Bueno, y quien va a tener una buena temperatura para cuando llegue el momento de la premiación va a ser Damián Miguel en Rauch, porque Rauch calculo que debe estar más o menos como acá en Tandil. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido a ABC Radio. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Beto. Muy buenos días a toda la gente de ABC hoy, que bueno, uno siempre está muy cercano. Y sí, 23 grados la temperatura actualmente. Por suerte, con un viento, podemos decir normal, ¿no? Después de un fin de semana que vivimos, que Sí. realmente de locos, ¿no? Hoy lo hablábamos con Guillermo Tenaglia en la salida que hizo a media mañana y sí, no, hablábamos de esto, ¿no? De todos los problemas que trajo en toda la región. Ahí, ¿cómo estuvieron en Rauch? Bueno, un panorama muy parecido al que se vivió en distintos lugares, con algunas voladuras de techos, aunque afortunadamente no hubo que lamentar evacuados ni lesionados. Y bueno, principalmente la caída de ramas, que bueno, provocó mucho otro inconveniente, ¿no? Seguro. En realidad no te llamamos hoy por el tema de cómo está Rauch, que podríamos hablar también de la cuestión de la pandemia, pero hoy nos vamos a hacer un alto en el camino, por lo menos un ratito, porque en minutos podemos decir, se va a concretar algo realmente importante para vos, para todo tu equipo, para todos los que integramos a ABC hoy también, porque lo haces un poco también en representación de nuestro portal de noticias, en lo que es la tarea que desarrollás ahí como corresponsal de la web en Rauch. Has participado con la posibilidad de un trabajo importante para lo que son los premios Ecopremios Argentina 2020 y bueno, realmente con un resultado bárbaro. Sí, bueno, una satisfacción, digamos, un regalo de fin de año, aunque bueno, esto de pronto es una propuesta que se planteó en medio de propuestas que se han planteado desde todo el país, de hacer bueno, una serie de micro de notas multimedia por medio del portal ABC Hoy, que tiene una amplia repercusión, lo que fue demostrado fehacientemente. Y bueno, en esa nota justamente la idea que se plantea es la de bueno, tener un modo de vida ambientalmente sustentable en los hogares y demostrar que eso redunda en una mejora en la economía hogareña, ¿no? Claramente, con mucho énfasis, porque cambiando algunos pequeños hábitos de vida, de pronto podemos empezar a tener algunos beneficios económicos que al principio quizá no se sientan tanto, pero que después en el concepto global, en el equilibrio global, realmente son muy importantes, ¿no? Con un cambio de filosofía de vida, ¿no? Que es muy distinta a esa tan vertiginosa que vamos habitualmente. Y es la realidad que nos pasa a todos mirando en nuestra propia casa, ¿no? A veces generar esos cambios ayudan y bueno, en este caso generaron una suerte de varios programas que bueno, participaron de esto y ahora, ¿en qué consiste el premio, Damián? Bueno, el premio es, bueno, por supuesto, el reconocimiento, un diploma que se va a enviar justamente por esta participación, pero además, bueno, un premio en efectivo también es para, en este caso, los ganadores. Así que, bueno, por suerte nos ha tocado. Qué bien, muy Qué bien. bueno. Qué bueno. Bien, va. Esto eran notas que eran mini, tipo, tenía que ser tipo un bloque, no sé, de 10 minutos, 15, con diferentes notas, una nota sola. ¿Cómo fue eso? Claro, en este caso la propuesta mía fue justamente una serie de notas, de 11 notas, con contenido multimedia, con video, con gráficos, con, bueno, por supuesto, texto, analizando distintas propuestas que van desde algo simple, como por ejemplo separar la basura en el hogar, hasta hacer huertas, la utilización de vehículos eléctricos, la posibilidad de, bueno, hacer un manejo sustentable de la energía alternativa, como bueno, la más utilizada es la energía solar, pero también hay otros sistemas de energía, la posibilidad de, bueno, aquellos artistas inclusive que reciclan residuos y hacen obras que son realmente admirables, bueno, de todo un poco es justamente lo que incluye esto, y un paso por algunas propuestas más urbanas, como por ejemplo la posibilidad de cambiar luminarias por el sistema LED, la posibilidad de bueno, en este caso en Rauch está la planta de reciclado de residuos, Claro. Urra, que funciona hace ya una gran cantidad de años. Así que bueno, de todo un poco en 11 envíos semanales, que bueno, van a ir saliendo, ya está afortunadamente confirmado en ABC Hoy. Claro. Y Damián, y todo está relacionado con lo que es la vida propia de Rauch, o con la idea de poder proyectarlo a otros lugares. Claro, bueno, justamente tiene algunas cosas que no son propias exclusivamente de Rauch. Por ejemplo, hay una nota al ingeniero Fabián Irazar, decano de la Facultad de Ingeniería de la Unión en Olavarría, que es rauchense, pero que han estado trabajando con la elaboración de un sistema de elementos de construcción ambientalmente sustentables, que son, bueno, son mucho más amigables, que utilizan menor gasto de energía, y eso es una incorporación importante que se va a hacer a través de la ciencia en la vida cotidiana. Y bueno, la idea es ir incorporando también algún otro tipo de propuestas, si esto tiene la repercusión que suponemos que puede tener. Esto también es ahora a las 12 la entrega de premios virtual, ¿no? ¿Por dónde se puede ver? ¿Por algún lugar? ¿Cómo es? Bueno, sí, esto se puede ver, se va a transmitir en directo en la página de Facebook, Facebook Muni Rauch, ya que la Municipalidad de Rauch es parte de la red argentina de municipios de contra el cambio climático, que es una institución que se ha conformado ya hace unos 5 años y que está trabajando dentro de lo que se llama el Pacto Global de Alcaldes contra el Cambio Climático, que es la organización mundial. Y bueno, en medio de esto, esta es la 5ª edición que se hace también de este concurso. Bien, Damián, te consulto antes de despedirte, dejarte preparar tranquilo para este acto. ¿Cómo está Rauch, teniendo en cuenta que en las últimas semanas había tenido una suba de casos importantes con relación al COVID, y cómo está el intendente, ¿no? Que también, si no me equivoco, había sido contacto estrecho y estaba aislado. Sí, el intendente está terminando justamente un periodo de aislamiento, también estuvo el director de salud, el director del hospital. Bueno, la situación es preocupante, teniendo en cuenta el crecimiento. Bueno, primero la aparición, recordamos que Rauch fue uno de los últimos municipios en donde aparecieron registros positivos al COVID, después de 7 meses, pero claro, cuando en un principio aparecieron unos 10 casos semanales, que no era un registro que pudiera alterar la atención de salud, pero después del fin de semana largo, que coincidió con la liberación de los retenes, bueno, aparecieron 60 casos. Claro. Y así bien, y en la semana que terminó el viernes pasado aparecieron 80. Y entonces, bueno, esto por supuesto preocupa a todos, más por la temporada que se vive, ¿no? Temporada de fin de año, mucha movilidad de gente que viaja, los jóvenes que de pronto, bueno, están lógicamente cansados, como todos nosotros, de un encierro, y bueno, quieren divertirse, y entonces, bueno, ante la imposibilidad de contar con boliches y demás, bueno, concurren a las fiestas clandestinas, donde no hay control de nada, absolutamente. Claro, y bueno, esto es algo que les preocupa. Hay una fiesta que se hace, o una costumbre tradicional, que es que el 24 y el 31 de la noche se juntan los jóvenes en el balneario, llevan su total de vidas y bueno, ya están ahí hasta la madrugada, ¿no? Se divierten mucho, también toman mucho. Y el 2 de enero se hace una celebración que es propia del lugar, que es que se juntan los representantes de todas las agrupaciones de egresados desde hace muchos años a esta parte en el balneario, claro. Y también hacen asado, pero también después siguen tomando. Esto preocupa. Esto preocupa. ¿Se va a poder realizar o está prohibido? Bueno, hubo una reunión el viernes pasado entre el intendente y un grupo, una docena de jóvenes nada más, no fueron muchos a esta convocatoria que se hizo en el predio ferial de la Sociedad Rural de Rauch. Y bueno, charlaron, hablaron de un cierto control, de ver cómo se maneja eso. Te digo, la reacción de la gente, en realidad, en las redes sociales fue muy negativa. Esto, claro, ¿no? Obvio. Muy negativa, realmente. Pero de todas formas, desde el municipio se quiere avanzar con eso, entienden que los jóvenes pueden tener la oportunidad de esto, pero lo que dice la mayoría es que una vez que toman 3, 4, 5 copas, después se olvidan difícil. de todas las precauciones, ¿no? Se olvidan que está el COVID y demás, todo. Claro, y además normalmente en estos encuentros se juntan 3.000, 4.000 jóvenes. Sí, ¿cómo haces para manejar ese número? Imposible. Es muy difícil. Damián, y después la última, Hoy por la mañana te leía que estuvo el plan Detectar en Rauch y me parece que mucho no sirvió, ¿no? Y bueno, es un planteo que, de hecho, en la conferencia de prensa que dieron el intendente y el director de salud el viernes pasado, yo particularmente les planteé, ¿no? Porque se hizo el sistema de detección a las personas que ya estaban aisladas y que presentaban síntomas. Y el planteo es, bueno, si ya están aisladas, si presentan síntomas, ¿por qué no se les hace completar el aislamiento? Y se utilizan esos extras de pruebas de estopado que se hacían en, bueno, hacer una detección en la calle de la gente que está circulando, porque se estima que hay entre 600 y 800 personas asintomáticas circulando en la ciudad, que no saben que tienen el virus. Pero de alguna manera hay que buscarlos, hay que tratar de detectarlos para ver si de pronto se puede bajar un poco los contagios, ¿no? Simplemente decir a esta gente que tiene que hacer un aislamiento y que no contagie más. Pero mientras tanto, bueno, esa gente está circulando, está haciendo contactos con todas las personas sin intención, pero los está contagiando. Y entonces, bueno, cuando lo planteamos eso, el director de salud en un principio, bueno, de alguna manera fundamentó el por qué hacían esto, porque decían, bueno, querían ver cuántas de las personas aisladas, asintomáticas, tenían realmente el virus. Aunque la doctora Vélez, que es la directora adjunta, admitió que sí, que estaban pensando en la próxima, bueno, hacerlo de manera aleatoria, o sea, pararse en la esquina del Banco Provincia y detectar a quién pasa. No, y otro tema que llamó la atención, porque el plan Detectar va un colectivo, que es laboratorio, que una vez que a vos te hacen el estudio, el hisopado, en un 3-4 horas como mucho ya tienen los resultados. Y por lo que veo, y lo que leo la nota que vos habías puesto, Damián, se tardan muchos días en los resultados, más de 5 días. Sí, eso también me llamó la atención, porque se mandaron los hisopados a analizar Azul, que en Azul mismo, por... ¿Qué, no vino el colectivo? ¿No fue el colectivo, no vino el colectivo laboratorio Rauch? Bueno, puede ser eso. No, el colectivo laboratorio no, directamente se mandó. Aquí se hace también el test rápido, que los casos positivos los detecta en 15 minutos. Pero en este caso la gente del ministerio solamente implementó el hisopado, ¿no? De PCR. Y de todas formas, en el laboratorio en Azul, normalmente de un día para el otro está el resultado. Pero bueno, en este caso han tardado mucho, son 75 muestras que se han tomado. Pero bueno, lo que nosotros cuestionábamos en realidad era el tema de que, bueno, ¿para qué sirve? Porque si vos, una persona que está aislada, tenga o no tenga el virus, pasan los 10, 15 días de aislamiento y ya está. Está solucionado el tema. Es que gastás reactivo ahí. Claro, a lo sumo beneficias al que está aislado de ahorrarle 3 o 4 días de aislamiento si sale negativo. Claro. Damián, bueno, gracias por el contacto, felicitaciones una vez más por el premio, y bueno, estaremos después de las 12 escuchando, ver todo lo que vas a vivir en estos momentos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y a todo el equipo, ¿no? Y a todo el equipo que estuvo presente en el trabajo. Por supuesto. Hasta luego. Chao, Damián. Chao, Damián.